Un podcast es un fichero MP3 que se distribuye en Internet a través de la tecnología RSS. Para realizar un podcast necesitarás disponer en el ordenador de un programa de edición de audio que te permita grabar tu voz o editar el fichero de sonido, de un micrófono correctamente conectado y, por supuesto, para publicarlo en Internet, de un espacio por FTP que te permita hacerlo. En el primer caso, te recomendamos que instales en tu ordenador, si acaso no lo tienes, el editor de audio libre Audacity, un muy sencillo programa que te permitirá realizar la grabación de tu voz y añadirle pistas de sonido, editarlo con diferentes efectos, y todo ello de una forma muy sencilla y, por supuesto, gratuita. Recuerda que tienes que codificar el archivo de audio a formato MP3 y que además tienes que editar las etiquetas ID3 en las que al menos deberás señalar el autor del podcast, su género y la fecha en la que fue grabado. Si ya dispones del archivo en formato MP3, llega el momento de subirlo a algún servidor FTP para que las personas puedan acceder a él desde Internet. Puedes alojarlo si lo tienes en tu servicio de hosting de pago. En el caso de que no sea así, puedes utilizar algunos de los múltiples servicios que encontrarás por Internet para el alojamiento gratuito de podcast. Por ejemplo, te recomendamos el alojamiento en archive.org. Para terminar, tienes que saber que no basta con hospedar el archivo MP3 grabado en un servicio de hosting, sino que también hay que proveerlo de un feed o alimento RSS para que otras personas puedan suscribirse a él. Algunos servicios en Internet como FeedBurner, lo localizarás en la página feedburner.com, te permite generar un fichero estándar para sindicar contenidos y te permite crear automáticamente los canales correspondientes para que puedas compartir y distribuir estos archivos de audio. También debes de tener en cuenta que no es más que un archivo XML que simplemente podrás editar con un editor de textos plano. Si optas por esta última opción, te recomendamos visites la página podcastellano.com. En ella hay un artículo que se llama Cómo hacer un podcast, tutorial paso a paso, de abril del 2007, en el que te ofrecen una plantilla XML para hacer podcast con instrucciones muy precisas y que no te supondrá ninguna dificultad a la hora de realizarlo. Cuando finalices, deberás subir por FTP a ese espacio disponible tanto la carpeta en la que se incluye el archivo MP3 como el archivo XML resultante. Y así, de esta manera, tendrás listo y publicado tu primer podcast en Internet.